Bueno, expectativa como todo el equipo llevar ese campeonato, ya que luchamos por tratar de clasificar, que es primera vez que Estudiantes Concordia participa en un torneo como este, ya que logramos la clasificación. Ahora la expectativa es salir a darlo todo mañana y tratar de llegar a la final y como todo el equipo ganar el campeonato. ¿Cómo ves a San Lorenzo como rival? ¿Es uno de los más duros? Bueno, sí, es uno de los más duros, al parecer. Por estadística, el mejor equipo de la liga, pero bueno, el año pasado también tuvieron un gran equipo que salió campeón y nosotros supimos cómo rivalizar eso y obtuvimos victoria la temporada pasada. Este año, si salimos con la misma mentalidad, podemos hacerle competencia también y capaz llevarnos la victoria. ¿Tienes un compatriota en el Super 4? Sí, Reinaldo García, que es un gran jugador, lo admiro mucho, me encanta cómo juega. No tuve la oportunidad, todavía nunca he tenido la oportunidad de jugar con él, ni en Cuba ni acá. Espero algún día jugar en un. Ser compañero de un equipo. Y sí, me alegro que otro compañero mío esté también jugando un torneo como este. Y yo también me siento re bien en haber clasificado para este torneo.